y hace frío en Moscú. Sopla un viento helado en las montañas y yo, perdido entre tus cartas, quise volver a encontrar aquella aldea blanca donde la escarcha era cristal y tu hogar una cabaña. ¿Y qué es del tipo que tocaba el violín en la fonda del camino de las barcas? Recuerdo cuando bailas en medio del jardín, tan desnuda y descalza, pero solo para mí. Aunque el río te observara, lagos de hielo, de nuestro lado estaba el bien y a nuestro favor el viento. Y qué grato era buscar calor bajo tu vestido, compartiendo aquel olor y los secretos más íntimos. Y ha nevado en Moscú, lo ha dicho alguien de una emisora extranjera, que sabrán esos que expresan ser románticos y de cursis por las aceras, que vuelva a sonar el bar. Otra vez en la cadera. Y estoy harto de esperar que nos devuelvan lo que nos han robado. Me rebelo contra el lado oscuro de la realidad. Yo estoy dispuesto a intentarlo. Si lo quieres intentar, nos veremos junto al lago. Los campesinos ya están llegando desde los campos y tú te alejas de allí con un tipo de la mano. ¿Quién debo reclamar la parte que me han quitado? Ha vuelto a nevar en Moscú y se acerca el nuevo año.